Ay, les caricias, chico, ni vas. Ay, les caricias, chico, ni vas. Ay, solo mi lloret. Ay, solo mi lloret. Del món per al cor, del món per al cor, del món per al cor. Ay,